Viste que yo te comentaba hoy que un poco tengo como la autorización para hacer una pregunta que por ahí puede resultar un poco incómoda y pensaba en esto de, de alguna forma durante un montón de tiempo se dijo, bueno, indios acá en Uruguay son pocos y están todos peleados, decían. Hoy ya sabemos que la India es grande, hay una autoidentificación en el censo anterior muy importante. Pero se siente un poco estas rispideces que más se parecen a la mentalidad occidental, fundamentalmente vinculado con el poder y con, no sé, capaz usando una metáfora ahí media jocosa, aunque el tema es importante, a quién tiene el penacho de cacique. ¿Cómo crees realmente que con el tema de un partido, cómo superamos esta cuestión de esas pujas internas quizá de poder que también durante estos últimos años han debilitado el movimiento? Una Bueno, parte de la respuesta la diste, yo la sí. escuché. Yo creo que estos cacicazos que aparecen cada tanto tiempo dentro del movimiento, no vamos a poder nosotros con eso. El poder a veces nos marea, como marea a cualquiera. El tema es que para no marearnos con el poder, deberíamos vivir un poco más nuestra cosmovisión, ¿no? Y no es en los círculos donde vivimos la cosmovisión nuestra. La vivimos en el diario vivir de cada clan, de cada comunidad. Y somos nosotros los que deberíamos guardianar que esos penachos no se subieran tanto el ego, ¿no? Creo que también nosotros somos un poco permisivos referente a esto. He tenido la oportunidad de convivir con diferentes organizaciones dentro de Uruguay, pero el clan dice que no creemos en el liderazgo ni en el cacicazo. Creo que es algo que tú escuchas muy permanentemente que decimos que somos un clan de obreros. Nosotros estamos para el servicio de nuestro pueblo y no al revés, el pueblo a nuestro servicio. Y es lo que pasa cuando aparecen los cacicazos, ¿me entendés? El poder, el creer estar sobre nuestros hermanos, cuando realmente el círculo es el soberano. Entonces en el círculo no hay caciques, porque somos todos iguales. Que de a rato los caciques que se levantan y nos quieren imponer, bueno, el clan ya ha dado su visión, no creemos en el liderismo absoluto de un hombre que nos pueda gobernar, pero sí creemos en el círculo de ancianos. Y creo que si volviéramos a nuestra, digámoslo de alguna forma para que nos entiendan, a la política que vivían nuestros ancestros, donde los círculos que comandaban eran los de los ancianos y los jóvenes eran los que mantenían, eran los guerreros, los cazadores, los recolectores, pero también donde jugaba la mujer un papel preponderante, también como guerrera, no solo como paridora, como mujer, como la que cuidaba el fuego en el lugar, en el pirí donde estuviera. También la mujer salía al lado del hombre a guerrear y levantó su lanza y tuvo que luchar al lado del compañero, porque a mí eso del marido y el esposo como que me cae medio pesado, ¿me entendés? Y que reconozcamos que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos y las mismas potestades. Pero hasta que no encarnemos dentro de nuestras comunidades y clanes esa conmovisión, van a seguir sucediendo estas cosas que suceden que nos debilitan. Pero creo que el pueblo está fuerte, que no está tan débil como parece o como lo percibimos, porque la concurrencia al encuentro ha sido de varios puntos del territorio. Creo que eso fue importante ver que de todas las organizaciones habían representantes, no sé si representantes de esas organizaciones, pero sí que componen esas organizaciones. Entonces, en la diversidad del círculo que se da en Sarandí del Yí, hay una gran lectura, donde podemos leer que es posible que nosotros podamos hacerle entender de que no podemos seguir colonizados. Tenemos que seguir descolonizándonos y tenemos que ir en la búsqueda del buen vivir y de la buena alimentación y de seguir defendiendo el cuerpo territorio y el territorio a su vez a través del buen vivir. Porque cuando podamos encarnar eso como pueblo, vamos a encarnar que el cacique no existe, que somos uno en el círculo y que el círculo más soberano es el círculo de ancianos y ancianas. Y ese sería el sistema político que deberíamos nosotros tomar para poder llegar un día a la urna y poder demostrar que sí existimos como charrúa y que sí tenemos conmovisión tanto espiritual como sanguínea. Que ellos no pudieron en el genocidio exterminarnos, porque aún está el pueblo de pie. Mónica, me gustaría mucho quizá que nos ayudaras a entender, porque hay mucha gente que de repente es la primera vez que se va acercando como a estos temas o no tiene tan claro cómo es esto de, bueno, grupo, comunidad, pero bueno, ustedes se autodefinen como clan. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es un clan? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Cómo lo ejercitan? ¿De dónde viene? Si buscamos lo que significa cada palabra, la palabra comunidad la pueden integrar muchos clanes o muchas familias. No tienen por qué ser consanguíneos para tener una comunidad o para integrar una comunidad indígena. Ahora sí creemos que el clan debe y tendría y debería ser sanguíneo. Esa es la diferencia entre una comunidad y un clan. El clan viene por parte de sangre con memoria propia y con una memoria que se tiene que vivir, ¿no? Y que tiene que estar plasmada y que cuando se reciben a los hermanos y que cuando te caen por sorpresa sigas viviendo lo que decís que vivís. Porque nos hemos encontrado muchas veces de clanes o comunidades que hacia los círculos o en los encuentros ahí viven la conmovisión, pero cuando volvemos a casa, vivimos a lo colono o a lo occidental. Entonces el clan tiene el compromiso de mantener la cultura. Y la cultura es simple la nuestra, porque no somos muy ritualistas. La ceremonia del mate es toda la mañana cuando alrededor del fuego de la estufa ahora, pero antiguamente era alrededor de un fuego en tierra como el que estamos ahora teniendo. El levantarte a la mañana, el poder, esa ceremonia al mate que no tiene ningún misterio, es la tomada de mate en familia, organizar el objetivo del día, porque también tenemos que ir viendo eso, en qué forma comemos, cómo lo hacemos. Si lo hacemos como la recetita que nos ha pasado el colonizador y le seguimos la cabeza, o si lo hacemos con la transmisión oral de que hay que exponer todos los alimentos sobre la mesada y ahí quien se encargue de la comida es organizarse con lo que tiene. Yo creo que la cosmovisión charrúa es muy, muy fácil de vivir. Te invitamos a Guará nuevamente a visitar el clan. Porque simple, hay que ir al clan para poder entender también. Porque de ahí, ¿cómo vive un charrúa dentro de una casa de cemento? Y ayer mi nieta de 11 años lo decía perfectamente. Nos venimos al monte para llevarnos la energía para vivir adentro del cemento. Y cada vez que nos vamos a un círculo vamos a buscar la energía para poder mantener la cultura dentro de esta casa que el colonizador nos hizo vivir. Pero es mentira aquello que adentro de estas cuatro paredes de cemento no se puede vivir nuestra cosmovisión. Es mentira aquello de que no podemos vivir nuestra cultura porque estamos en el medio del cemento. Sí la podemos vivir, podemos adaptarla, podemos cultivarla día a día, porque eso es la cosmovisión charrúa. El vivir cada día con lo que nos han legado y con lo que hemos aprendido de otros inchalá, de otros hermanos, de otras hermanas, de otros hermanes. Como la lengua. Nuestro clan no tiene lengua, no tiene interés en aprender la lengua, pero sí tiene interés en que se permanezca la lengua, porque un pueblo sin lengua no es pueblo. Entonces creemos que sí se puede hacer. Y no ventilarlo mucho, ¿verdad? Sembrar la tierra por uno mismo, tratar de cultivar es muy importante, es parte de nuestra cultura el sembrar. Nosotros este año sembramos 5 tipos de maíz dentro del clan, que creo que ese es el contacto diario que la mujer misma y el hombre debe tener con la abuela tierra, como dice el clan, que es la madre de la madre. Respetar los ciclos lunares y no ser tan ceremoniales ni tan ritualistas. Yo creo que en el diario vivir está la base de nuestra cosmovisión. Y que sí son necesarios estos círculos para abrazarnos, para encontrarnos. Pero el clan es sangre y es transmisión oral con la sangre. La comunidad son muchas familias con cosmovisión transmitida a través de las abuelas y de algunos abuelos también, porque muchas de nuestras memorias la han tenido que transmitir los abuelos varones también, no solamente las hermanas mujeres. Más allá de que hay toda una leyenda y hay toda una transmisión oral de la gran importancia de la mujer en el diario vivir del clan, pero no nos olvidemos que el guerrero guerreaba con la compañera, con el compañero. Entonces todo se hace desde la familia, desde nuestros abuelos. Y si nosotros logramos tener esa comprensión, se nos cambia todo. Y confiar un poco más en cuando la naturaleza nos habla. Porque nos hemos desconectado tanto de nuestra madre naturaleza que hemos perdido los sentidos de cuando nos habla. Y es necesario recuperarlo. Por eso es que se levantan de tanto en tanto algunos cacicazos que quieren arrollar a los hermanos que vienen trabajando, que son obreros. Yo digo, la nación charrúa es como una colmena de abejas, donde la transmisión oral sería la abeja madre reina, y las comunidades y los clanes seríamos los obreros. Y somos custodios de esa transmisión oral. Y que tenemos la responsabilidad de transmitirle a los jóvenes. Y los viejos tenemos que darle lugar a esos jóvenes que vienen. Y transmitírselo. Porque si no, nuestro pueblo va a terminar muriendo. Y los viejos tenemos que ser conscientes que vamos a liderar hasta cierto punto. Por eso no creemos en el liderazgo. Porque cuando sos un líder, querés mantenerte a los 80 años. Y a veces a los 80 años estás chocheando. Y el pueblo está necesitando un joven de 30 años que haya recibido la transmisión oral y que pueda vivir en estos nuevos tiempos, donde la cibernética está jugando un papel fundamental de destrucción y no de construcción. De un internet que si bien usado puede servirnos para muchas cosas y mal usado también puede servirnos en contra. Pero si mantenemos y logramos de que la transmisión oral es la abeja reina y los clanes y las comunidades somos los protectores y los obreros de esa abeja reina, creo que ahí hasta se terminarían los cacicás, porque seríamos realmente el círculo. El anciano cumpliría su función de anciano y los jóvenes la del guerrero que tiene que seguir luchando por el reconocimiento, la rectificación y bueno, y todo lo que está necesitando realmente el pueblo charrúa. Mónica, hemos hablado desde un nosotros hasta ahora. A mí me gustaría preguntarte en primera persona también, porque sabemos ahí un poco de tu labor, sabemos por un lado reconocer como la humildad en la que te encontramos siempre, la humildad material si se quiere, y también por el momento de actitud. Pero sabemos que sos una mujer multipremiada como escritora. Mira, bueno, eso está ahí. Esa es una. Bueno, yo creo que ha sido multipremiado nuestro pueblo. Como mujer indígena, como poeta, escritora, como recitadora, te puedo decir que el que ha sido premiado ha sido mi pueblo. Que cada uno de esos premios no es para mí. Más allá que mis ancestros me hayan colocado en el lugar de ser la voz de mi pueblo tan sumergido, la voz de esos viejos que viven allá en el centro del Queguay, ¿me entendés? Con mínimas pensiones, porque se abusaron tanto que ni siquiera le aportaron los derechos que tenían y hoy están pasando hambre y miseria. Ser la voz de esos hijos que están naciendo de mis hermanas en las periferias de las ciudades, por debajo de la línea de la pobreza. Pero yo siento que esa voz que yo puedo transmitir no es mía, sino que es la voz del pueblo. Entonces también siento que esos premios son de mi pueblo indígena y que se lo merecen. Porque es dura la lucha de una mujer cuando queda sola con sus hijos y desde abajo tiene que sembrar la tierra, cuidarlo y muchas veces transar su tiempo y dejarlo con alguien más para poder salirla a luchar, a sacarle la mugre, como yo le digo, a otro, para poder alimentar a las crianzas esas que tiene. Entonces hay que ver que Mónica Puleri no es lo que quiere ser solamente, sino que también se debe a su pueblo. Porque sin su pueblo que la leyera, sin su pueblo que la apoyara, sin las comunidades que apoyaran, sin que el clan apoyara. Porque sí el premio se recibe por el trabajo que se está haciendo, pero no solamente soy yo la que estoy trabajando. Están involucradas mis hijas, están involucradas mis nietas. En este momento mi nieta de 13 años es la vocera del clan. O sea, porque empezamos a foguearla desde ya para prepararla para lo que se viene. Entonces, ¿qué es lo único que hago yo? Plasmar en verso, plasmar en poesía o plasmar en relatos, en crónicas, en narrativas, en novelas, parte del dolor de mi pueblo. Entonces creo que es compartido el trabajo. Entonces el resultado se da, se premia, pero el premio es compartido. Es visibilizador también de la lucha. Y a eso es a lo que siempre quiero hacerle entender a los hermanos. Cuando levantamos un premio en Valencia, cuando lo levantamos en Córdoba, en Rosario, en Asunción, en Montevideo, lo hacemos justamente a través de para visibilizarnos, no el clan, sino que el pueblo. Y eso tiene que entenderlo el pueblo charrúa. Esta poeta es de ellos y les pertenece. Ahora ellos sabrán qué hacer con ella. Algunos lo entenderán y otros no, hermano. Eso también es así. Mónica, una alegría enorme poder haber compartido estos días, poder estar en esta conversa en cara a cara, porque muchas veces han sido entrevistas telefónicas. ¿Qué mejor estudio que el monte? ¿Qué mejor guía que el monte? ¿Qué mejor guía que el monte? Pero bueno, que si hay algo más que sientas que te gustaría compartir o decir, el tiempo es tuyo. Sí, me gustaría mandarle un mensaje a las comunidades y clanes. No pierdamos el tiempo. Se vienen nuevas premiaciones y se vienen nuevas ponencias. Que participemos más en realizar en conjunto esas ponencias para presentar en esas premiaciones. Porque sería bueno que el próximo discurso no sea firmado por dos hermanas, sino que sean firmados estas nuevas ponencias por más hermanos. Porque si en Asunción pudimos dar una ponencia firmada por 18, 19 hermanos, ¿por qué hoy en Uruguay no podemos hacer lo mismo? Me gustaría que se involucraran más los hermanos en estas ventanas y en estas puertas que se están abriendo a través del arte para que todos podamos expresarnos. Que no sea la palabra del clan Rubalaat, que sea la palabra del pueblo charrúa, porque no es lo mismo que mi persona escriba una ponencia en nombre del pueblo y otra cosa que el pueblo escriba la ponencia para que yo la pueda transmitir. Eso sí me gustaría que el pueblo lo comprendiera, porque son puertas que se abren para que todos podamos expresarnos. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Gracias a ti, Aguará, como siempre. Y bueno, estamos siempre ahí para que en cualquier momento nos puedas tocar la puerta, pero te queremos que pases por el clan. Sería importante para nosotros. Vamos a estar, quedamos comprometidos ahora nuevamente y al aire, así que vamos a estar.